Hola. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Me dejas que espera un poquito? Claro. ¿Cuánto tenemos que esperar? Chuta. Un rato. O sea, de entrada tenemos que esperarla. Chuta. O sea, cambiar de teléfono. ¿Puede ser? Tengo una reflexión para ella. Una reflexión que me dice justo. ¿Qué dice? Dice así. Espera un segundo. Espera un segundo, ¿ah? Ya. El tiempo es mal amigo. Siempre te abandona en el último momento. Muy hermoso, muy filosófico. Gracias. Esto es a fierro pelado, A fierro pelado que tiene una hija, Francisca. ¿Cómo se llama usted, amiga? María Angélica. María Angélica, ¿de dónde llamas? Maipú. Muy bien, ¿a qué sección quieres ingresar? Radioterapia. Radioterapia. La pregunta te la hace Zombie. La 9. La 9. Zombie, porque el potito se le mueve. Ah, sí, pregunta al mentor. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera, y le damos un B4 si querís, po. Marica tú, marica yo, marica quién, marica zombie. ¿Está el tema que habléis o no? Sí, ¿eh? está. ¿Cómo se llama? Marica con K. Marica. No, en España también se hacen Mamma Mix. Sí. Mientras el mono busca, está listo. El hombre pregunta. Nombre a una actriz porno que tenga... que su nombre provenga de un personaje de historietas. Ay, no sé. Gina Jameson. Gina Jameson es un personaje de historietas y al mismo tiempo. Lo que pasa es que ella se puso así por porque encuentra excitante el personaje que se llama J. Jonas Jameson. J. Oye, Jonas no. De Spider-Man. ¿No qué? Se llama Gina Jameson. ¿No qué? Mentira. ¿Qué mentira? Vaya. Estamos viendo. ¿Cómo te llamas? María Angélica. ¿Qué edad tienes? Mira, alguien le hizo un tema zombie. Mira, pinchen un poquito, por favor. ¿Podemos escucharlo? Obvio. ¿Sí? Desde España el tema para zombie. Marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, dale. Marica jaja. Valor a la luz. Si eres un gaitú, piénsalo. Estupida. Y si dicen lo que digan, que digan lo que quieran. Valor, mucho valor. Qué oscuro es un armario. Sal de ahí. Y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, y pluma, tumba, gai. Tama, gai. Fiesta, macalo, macai. Macalo, macai. Macalo, macai. Valor. Fiesta, hay que tener mucho valor. Macalo, macai. Hay que tener mucho valor. Magma lo más cae. Dos metros de maricón. Magma lo más cae. Fiesta, magma lo más cae. Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. Soy gay. Soy gay. Fiesta. Magma lo más cae. Magma lo más cae. Magma lo más cae. Magma lo más cae. Hay que gritarlo. Magma lo más cae. Magma lo más cae. Magma lo más cae. Magma lo más cae. Magma lo más cae. Magma lo más cae. Magma lo más cae. Para que veáis que en España sal de marmamis. Sal de ropero, valor. Sal de ropero. Hoy acaba de salir Chile. María Angélica, disculpa que se nos suelten las trenzas. Sí, ya me di cuenta. ¿Qué edad tenés tú? 14. ¿Por qué lo dices así como 14? Como diciendo, ya te dije, huevón, eso. Marica tú. Oiga, María Angélica. Marica tú. ¿Cuál es la sección? La del pool. ¿Ah? La sección. ¿Ah? Radioterapia. Para, ya. ¿Va sin pregunta? Ya la hicieron ya por un rato. Y ella dijo, no, mentira. Marica tú, marica yo, Marica yo, marica quién, marica zombie, marica quién, marica yo. ¡Aló! Marica quién. Hay que tener mucho valor. Marica zombie. Si naciste gay. Joder, joder. ¿En algún momento dijiste que Chile salió último por sorteo? Lo pensé, fue una conjetura. No, es por el orden del alfabeto griego. Sí. Ah, es por alfabeto, pero no español, es griego. Bien, entonces somos la C. La C va como en el 25, ¿eh? Valor. Porque somos valor. 26. Alfabeto, omega, no. Marica, tú sal del ropero, porque con 2 metros te vas a encontrar. Si aparece zombie en la puerta, él, oye, te dirá valor. Oye, maricón. Valor. Maricón valor. Pelado. Oye, ¿sabes qué está esperando la maricón María? Maricón pelado. Hola, mariconazo de 2 metros. Hola, hola, hola. Con un banderín. Es que estamos todos aquí viendo la tele. A falta de Gremlin, la tele, pues. Sí, vos. Con un banderín. Ya, oye, ¿cómo te llamas? María Angélica, 14 años. 14 años. Ya. ¿Cuál es tu problema? ¿Dónde llama usted? De Maipú. De Maipú. Marica, ¿quién? Ah, pues, oh. Marica, tú. Marica, yo. Mira, abrazo, marica, zombie. Marica, tú. Marica, tú. Hay que gritarlo. ¡Valor! Marica, tú. Fiesta, fiesta. Fiamma lo macae. Fiamma lo macae. Fiamma lo macae. Fiamma lo macae. Fiesta, fiesta. Mamá lo macae. Ahora. A ver. Valor. Valor. A la luz. Si eres un gaitú. Si eres un gaitú. Piénsalo. Piénsalo. Dicen. Porque digan. Diga lo que quieran. Valor. Que diga lo que quieran. Valor. Valor. Valor. Qué oscuro es un armario. Qué oscuro es un armario. Sal de ahí. Y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta. Mamá lo macae. Mamá lo macae. Fiesta, fiesta. Fiesta lo macae. Valor, valor. Mamá lo macae. Fiesta, fiesta. Mamá lo macae. Mamá lo macae. Aló. ¿Aló? Ya no, en serio. Ya, ¿cuál es tu nombre? Mamá tu macae. Ya como 5. No, espera, para la gente que se está incorporando, ¿cuál es tu nombre? Ay, María Angélica. Y tenés 14 años, ¿no es cierto? Hoy sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Aquí es? Marica tú. Marica yo. Valor. Marica zombie. Marica tú. Qué oscuro es un armario. Sal de ahí. La luz tú. Jala la luz. Marica zombie. Marica quién. Marica yo. Marica black. Marica black. Marica tú, marica ya, yo, ¿qué quiere la María Angélica? Marica el fiesta, fiesta, valor, a la luz. Si eres un pintú, un gaitú, un gaitú, piénsalo, maricompo, un gaitú, es tu vida. Valor, valor, valor, mucho valor, mucho valor. De ahí, el armario. Y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta. Mamá lo macae. Mamá lo macae. Mamá lo macae. Mamá lo macae. Mamá lo macae. Mamá tu macae. Mamá lo macae. Mamá lo macae. ¿Dice la segunda estrofa? ¿Ah? Algo dice la segunda estrofa. ¿A ver qué dice? Escuchemos. Mamá. Escuchemos, mamá. Pluma, pluma, pluma, gay, fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, pluma, gay. ¿Qué importa si el niño sale gay? Tú has nacido gay, aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, mamá lo macae, mamá lo macae, mamá lo macae, mamá lo macae. ¿Qué importa si el niño ha salido gay? Hay que gritarlo, hay que gritarlo. ¡Valor! ¡Valor! ¡Sal de ahí, sal del ropero! ¡La luz! ¡Qué oscuro es el armario! valor. Si eres un haitú, si eres un malo mascai, pluma pluma mascai. Oye, malo mascai. El huevo ya. Oye ya. ¿Está cuándo, pues? Sí. Ya, nadie está. Ahora cuéntanos tu problema, María Angélica, de 14 años de Maipú. Ya, no me interrumpa. Ahora sí. Ya, mira. Ya. Últimamente me han pasado cosas malas. ¿Aló? Ya. Me rasco y se me pone plomo. Ya, dale nomás. Sí, ya. Te escucho. ¿Qué cosas malas? Ya, no sé, pues... Ay, mi papá pero se con fue. Caldo. ¿Ya? Uy, mi papá se fue de la casa. ¿Por qué? ¿Se fue con otra? Sí. Y Marcelo se fue. ¿Y tu mami no tiene otro? Que yo sepa no. Ya. Que yo sepa no. ¿Cuántos años ha pasado tu papá? Disculpe, te interrumpo. Sí, sí, tú estás acongojada, ¿no? Sí. Entonces va a ser radioterapia para ti, pues, amiga. ¿Cómo estáis? ¿Ahora cómo estáis? Bien. Ya, María... Mejor. Qué bueno. María... ¿Teresa? No. Angélica. María Angélica, ok. Sí. Marica yo, marica soy bien, marica yo, marica tú, marica yo, marica soy bien, marica quién, marica yo, marica tú, marica soy bien, marica quién, marica yo, marica yo, marica soy bien. Valor, valor, valor. Valor, valor, piénsalo, piénsalo, sal de ahí, es tu vida, lo que digan, valor, valor, valor, valor, mucho valor, Dios juro, oro es un armario, sal de ahí, y vente aquí, destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, más malo macay, más mala macay, más malo macay. Fiesta, fiesta, más malo macay, más malo macay, más mamá malo macay. Fiesta, fiesta, más malo macay, más malo macay. Por un gorro USA, no malo macay, no malo macay. ¿Está yo griego? Vale, y se viene la otra estrofa, que no es mala. Una marca de Pato Donald. Valor, que... No importa que el niño sea gay. El niño sale gay. Tú has nacido gay. Gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Más malo, más gay. Más malo, malo, más gay. Fiesta, más gay. Más malo, más gay. Más malo, más gay. Más malo, más gay. Fiesta, fiesta, mamá lo macay, mamá lo macay, pelado, mamá lo macay, fiesta, fiesta, es tu hora de dar la hora en rock and roll.